¿Qué le hace a un hombre vagar sin rumbo fijo? ¿Qué le hace a un hombre dejar su casa y dar la espalda a su hogar? Y cabalgar sin destino. Videodrome. Se abre una puerta. Un brillante cielo azul rasgado por nubes blancas se funde en el horizonte a un polvoriento suelo rojizo. La cámara se mueve y sigue a un jinete solitario. Es Ethan Edwards, un hombre tan duro como la tierra sobre la que cabalga. Tiene unos 40 años y barba de 3 días. Lleva el polvo del camino incrustado en la ropa y en las arrugas del rostro. Acuna un rifle protegido por una funda de piel al estilo de los indios, y en la grupa del caballo, un sable envuelto en una faja de seda roja. Viene de muy lejos. En 1954, Alan LeMay publicó The Searchers, una novela que trataba sobre la búsqueda obsesiva por unos tejanos de una niña raptada por los comanches. El relato causó impacto en la época por tratar el tema del racismo de una forma descarnada. Marian C. Cooper adquirió los derechos de la novela para que John Ford la rodara con John Wayne de protagonista. Ford, con la ayuda de su guionista habitual, Frank S. Nugent, comienza a rodar en junio de 1955 una historia cuyas claves son la segregación racial, la familia, los indios. En principio, sus temas habituales. Pero Ford quería hacer algo más. Según sus propias palabras, la tragedia de un hombre solitario, un hombre que regresó de la guerra sin saber a dónde se dirigía, un solitario natural que nunca podría formar parte de una familia o de una sociedad. Centauros del desierto es la pauta para muchos cineastas que años después se convertirían en referentes del cine actual. Martin Scorsese, Michael Cimino o Francis Ford Coppola. Alguien aún inocente es arrancado del seno de un ambiente feliz. Otro inicia un particular viaje a los infiernos en busca de esa persona que ya ha perdido su inocencia y no quiere ser rescatada. Es un argumento que ha sido repetido con diversas variantes en Taxi Driver, El Cazador o Apocalypse Now, convirtiéndose en uno de los pocos mitos contemporáneos. Centauros del desierto desarrolla la compleja historia de una búsqueda obsesiva, de una odisea interior del protagonista en pos de su propio yo, de la exploración de las causas del odio y del prejuicio racial. examina la psicología de un personaje extremadamente independiente, un cruzado marcado por el odio y obsesionado con la venganza. Es un retorno al mito de Ulises. Ethan parece condenado a vagar eternamente por el desierto. Puede visitar, puede amar, pero nunca permanecer. La película comienza con la puerta de una cabaña abriéndose al indomable mundo exterior. La escena representa la unión de dos mundos. El interior manifiesta los valores civilizados, mientras que el deslumbrante sol del exterior expone la salvaje y llena de peligros tierra fronteriza. La silueta de una mujer sale al exterior. Sus movimientos nerviosos denotan que ha visto a un hombre cabalgando, acercándose lentamente. Ethan. ¡Calla, Chris! Después de muchos años de misteriosa ausencia tras la guerra civil, el solitario Ethan Edwards, John Wayne, vuelve a la granja de la familia de su hermano Aaron. Ethan desmonta y estrecha en silencio la mano de su hermano. Viste su capa confederada y en su mano porta el sable. Y él la besa en la frente. Mientras la besa, ella cierra los ojos. Es obvio que ambos han mantenido una secreta y profunda relación que ninguno ha olvidado. En el porche están los hijos del matrimonio, Lucy y Ben, adolescentes, y Debbie, la pequeña, de 10 años de edad. ¿California? ¿California? No la he visto. Pues Moss Harper nos dijo que... ¿Moss Harper? ¿Aún sigue ese tipo rumiando por ahí? ¿No le han enterrado todavía? No he estado en California. No se me ha perdido nada allí. Podemos cenar en cuanto os hayáis lavado. ¿Quieres darme el abrigo, Ethan? Bienvenido, Ethan. Gracias, Aaron. Durante la cena llega Marty, Jeffrey Hunter, el hijo adoptivo de Aaron. ¡Marty, es el tío Ethan! Debbie, siéntate. ¿Qué tal, tío Ethan? Bienvenido. Es Martin. Martin Pauley. Lamento llegar tarde, tía Marta. Hola, tío Aaron. Podrían tomarte por un mestizo. No del todo. Una octava parte de sangre Cherokee y lo demás de galés e inglés. Por lo menos es lo que me han dicho. Has crecido mucho. Fue Ethan quien te encontró chillando debajo de un árbol después de perder a los tuyos. Una casualidad, créeme. No tiene la menor importancia. El racismo de Ethan se muestra por primera vez en la película. Su mirada a Marty denota odio por todo lo que se relacione con los indios. Además, deja entrever que no aprueba que alguien con parte de sangre india en sus venas se siente en su misma mesa o en la de Marta. Marta es la fuerza de la familia. Es quien no se ha rendido y quien se ha mantenido en esta tierra salvaje. Por su enorme carácter y quizás por Ethan. Pasé junto al rancho de Todd cuando venía. ¿Qué ha ocurrido? Lo dejaron. Se fueron. Volvieron a las tierras de algodón. Igual que los Jamison. Si no fuera por Marta. Ella no me deja abandonar esto. Ethan, a ti te pasó lo mismo antes de la guerra. Querías irte, pero te quedaste sin que tuvieras ninguna razón para hacerlo. ¿Por qué? Aaron. ¿Quieres quizá que me vaya ahora? Eres mi hermano, Ethan. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. ¿No es verdad, Marta? Claro que sí. Y yo pagaré a mi manera. Ahí tengo 60 monedas. Y el doble aquí. Dólares yanquis. Vaya. Recién acuñadas. Todavía relucen. La reacción violenta de Ethan nos ayuda a comprender el porqué de su ausencia y su relación con Marta. Al mismo tiempo, las monedas pueden insinuar a qué se ha dedicado desde el fin de la guerra. La velada finaliza con Ethan en el porche. La puerta de la casa está abierta. Mientras acaricia al perro, ve cómo Marta y Aaron entran en su dormitorio y cierran la puerta. Las dos puertas reflejan que está fuera de la sociedad y fuera de Marta. A la mañana siguiente, el capitán predicador Clayton, Ward Bone, llega a la granja al mando de sus rangers voluntarios de Texas. Persiguen a los causantes del robo de ganado en el vecino rancho de los Jorgensen. Según el viejo explorador Moss Harper, han sido los indios. Oye, aguarda un poco, hermana. Aún no he echado el café, ¿eh? ¡Oh, galletas! Gracias, hermana. Me gustan mucho las galletas. Aaron, Martin, venid, acercaos. Vamos. Levanta la mano, Martin. Sí, señor. Levantad la mano derecha. Desde este momento os nombro voluntarios de la Compañía A de Exploradores de Texas. Cumpliréis fielmente vuestras obligaciones sin pretender consideraciones ni compensaciones monetarias. Amén. No habrá paga. Amén. Ahora ponte una camisa. No me iré como voluntario hasta que me tome el café. Y tómese el suyo, reverendo. Oye, tú, llámame capitán. Capitán. El reverendo Samuel Johnson Clayton. Suena muy bien. Vaya. El hijo pródigo. ¿Cuándo has vuelto? No te había visto desde la rendición. Sigo conservando mi sable, reverendo. Y tampoco lo puedo convertir en arado. Son los indios los que le roban su ganado. ¿Los Cadoes o los Kiowa? El viejo Moss lo sabe, sí, señora. Cállate, Moss. Gracias. Se están llevando mi ganado. Ethan, cuento contigo para que cuides de todo mientras estoy fuera. Tú no te marchas. Claro que se va. ¿Qué? Lo ha jurado, ¿no lo has visto? Que deshaga el juramento. Yo iré en su lugar. Debo ir yo. Tengo una responsabilidad. Tú te quedas aquí, Aaron. Puede que sean ladrones. Pero puede también que este idiota no esté equivocado del todo y hayan sido comanches. Muy amable, Ethan. Muchas gracias. Está bien. Te tomaré juramento. ¿Para qué? No tendría validez. ¿Por qué no? ¿Es que has cometido algún crimen? ¿Café, Ethan? Gracias, Marta. ¿Me lo pregunta como capitán o como predicador? Te lo pregunto como explorador del Estado soberano de Texas. ¿Tiene algo contra mí? Contra todos los que no acaten al nuevo Estado. Un hombre solo puede prestar juramento una vez en su vida, reverendo. Yo presté el mío a los Estados Confederados de América. Y usted también. Tú quédate aquí, Aaron. Están a punto de partir. Todos, a excepción de Marta, Ethan y Clayton, están fuera de la casa. Mientras Clayton apura su café y su donut en el centro de la habitación, detrás de él, Marta dobla cuidadosamente la capa confederada de Ethan y se la entrega junto al sombrero. Ethan se pone el sombrero, coge la capa y la besa suavemente en la frente. Clayton, estoica y discretamente, se mantiene inmóvil mirando al frente, evitando violar la intimidad de ambos seres. No quiere saber que se amaron, pero que Ethan había rehusado a su amor debido a su espíritu libre y que ella, quizá por seguridad, se había casado con su hermano. Ethan y Martin, junto al grupo de Rangers, cabalgan en busca de los indios. Tío Ethan. No me gusta nada este asunto. No me llames tío. Yo no soy tu tío. Sí, señor. No hace falta tampoco que me llames señor. Ni abuelo. Ni Matusalén. Puedo deshacerte de un soplo. Entonces, ¿cómo quiere que le llame? Me llamo Ethan. ¿Por qué dices que no te gusta nada este asunto? Primero por... ¡Mira, mira, Brad! ¡Brad! Resultan ser comanches. Han matado al ganado. No lo habían robado para comer. Lo habían hecho para alejar a la patrulla de los ranchos. Cuando llegan a la granja de los Edwards, está en llamas. Los restos de Marta, su hermano y su sobrino, los encuentra en el interior de la casa. Ha perdido a Marta dos veces, la primera por su hermano y ahora por la feroz naturaleza personificada por los salvajes comanches. La violación y muerte de Marta dentro de su propia casa resulta insoportable para la personalidad de Ethan. Ahora a su odio racial suma un irrefrenable sentimiento de venganza, sin descanso, hasta el fin del mundo, si es preciso. Los Rangers persiguen a los comanches que han raptado a las dos sobrinas de Ethan. El argumento está basado en un hecho real. El 18 de diciembre de 1860, una compañía de los Rangers de Texas y de voluntarios civiles atacó el campamento del jefe comanche Pedro Nacona. Nacona y sus guerreros estaban de caza. Todas las víctimas fueron mujeres, excepto una que fue perdonada por tener los ojos azules. Era blanca, de nombre Cynthia Ann Parker. Los indios la habían raptado hacía 25 años, cuando tenía solo 9. Sus padres nunca abandonaron la búsqueda, pero ella se había convertido en la mujer de Nacona y se había negado a abandonar a su tribu. Uno de sus hijos fue el famoso jefe Juana Parker. ¿Qué es lo que no te gusta? Los indios acostumbran a ocultar sus muertos y si no les importa que sepamos hacia dónde van, eso significa una cosa, que no temen que les sigamos ni que los alcancemos. Eres libre de marcharte cuando quieras, Nesby. Yo no he dicho eso. No lo he dicho. Calma, Nesby, calma. Jorgensen. ¿Por qué no acabas la tarea? ¿De qué te sirve eso? Con arreglo a lo que usted predica, de nada. Pero según la creencia del comanche, sin ojos no puede entrar en las praderas del espíritu. Ha de vagar eternamente entre los vientos. ¿Se entera, reverendo? Vamos, muchacho. Tras una refriega con los indios, el grupo vuelve a casa. La persecución la continúan Ethan, Marty y Brad Jorgensen, el novio de Lucy. Alguna vez tendrán que parar. Al fin y al cabo son seres humanos y tendrán que parar. No, Un blanco monta un caballo hasta reventarlo y luego sigue a pie. Llega un comanche, hace que el caballo se levante, lo monta 20 millas más y luego se lo come. Esa es la diferencia. El trío de perseguidores observa que los comanches se han separado. Huellas de cuatro caballos se dirigen a un cañón cercano. Ethan sigue esas huellas. Más tarde se reúne con sus compañeros. Los dos jóvenes notan que Ethan ha perdido su capa, aunque él no le da mayor importancia. Esa noche acampan y Brad llega corriendo a la fogata de sus compañeros diciendo que ha visto a Lucy. La encontré. He visto a Lucy. Habían acampado a media milla de aquí. Ya me iba a volver cuando vi una humareda. Subí la cuesta a gatas y allí estaba. ¿Has visto a Debbie? No, pero vi a Lucy, no hay duda. Llevaba aquel vestido azul que tanto le gustaba. Lo que viste no era Lucy. Claro que era ella, te lo aseguro. Lo que viste fue un pelele, vestido con las ropas de Lucy. A Lucy la encontré yo en el cañón. La envolví en mi capote. Y la enterré con mis propias manos. Creí que era mejor no decírtelo. Pero era ella. ¿Estás seguro? ¿Cómo quieres que te lo diga? ¿Dibujándotelo? ¡Ya te lo he dicho! No preguntes más. No vuelvas a preguntármelo mientras vivas. Brad corre hacia los indios en busca de venganza. Los disparos en la lejanía sellan su destino. El personaje de Ethan fue el primer papel de antihéroe que realizó John Wayne en su carrera. Un papel cargado de matices, amargado, racista, violento, dulce con Marta. Una interpretación basada en miradas, gestos, en su voz. I found Lucy back in the canyon. Wrapped her in my coat. Buried her with my own hands. Thought it best to keep it from you. What was she? What do you want me to do? Draw you a picture? Spell it out? Don't ever ask me. Long as you live, don't ever ask me more. El tema del racismo y la intolerancia, tan importante en Centauros del Desierto, también lo ha tratado John Ford en profundidad en películas como El sol siempre brilla en Kentucky, donde el abogado Billy Priest defiende en plenas elecciones a juez el caso impopular de un negro acusado de violación y hace que se cumpla el último deseo de una prostituta ante el escándalo de la sociedad bien pensante. O en El sargento negro, donde un joven teniente defiende a un sargento negro acusado de violación y asesinato. Otro de los temas tratados en Centauros del Desierto es la idea de la búsqueda personal contra el fondo inalterable de las fuerzas de la naturaleza. El tiempo pasa, las estaciones se suceden. A la nieve no le importa, al búfalo no le importa, a los indios no les importa. Son solo dos hombres contra el destino. El que nos hayamos vuelto no significa nada, nada en absoluto. Si está viva, se salvará. Por unos años, la cuidarán como si fuera uno de ellos. Hasta que tenga edad de... ¿Pero cree usted que hay posibilidad de encontrarla? El indio, tanto cuando ataca como cuando huye, es inconstante. Abandona pronto. No comprende que se pueda perseguir algo sin descanso. Y nosotros no descansaremos. El mito de Ulises es un recurso muy utilizado en el western. John Ford ya lo había hecho también con Wayne de protagonista en La Diligencia, donde Ringo emprende su viaje para vengar a su familia asesinada. Otra variante es la usada por George Stevens en Raíces Profundas y por Clint Eastwood en El Jinete Pálido, en donde la lucha entre el forastero que vuelve a impartir justicia contra los pistoleros sin escrúpulos se asemeja a la descrita por Homero en La Odisea. Wim Wenders, en París, Texas, o de nuevo Clint Eastwood, en Sin Perdón, recrean el mito con diferente elaboración. És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Dos años después, Ethan y Marty vuelven a la granja de los Jorgensen, donde espera Laurie, la hija y enamorada del joven desde la infancia. Están de paso, e Ethan aprovecha para preguntar por sus propiedades dejadas a su cuidado. ¿Y Ethan? Yo... Ethan se ha ido hace un rato. No creo que puedas encontrar tú a Davis y no puede hacerlo él. La encontrará ahora, estoy segura. Es lo que temo, Laurie. Que la encuentre. He visto su mirada solamente al oír la palabra Comanche. Le he visto empuñar el cuchillo y... me ha dado miedo. Es un hombre que puede volverse loco y por eso no quiero dejarle ni un momento solo. La búsqueda continúa durante varios años. John Ford maneja el tiempo por medio de una secuencia asombrosa. Una carta que Marty escribe a Laurie y que ésta recibe de manos del atolondrado Charlie McCorry. Cojo el lápiz para informarte de que Ethan y yo seguimos intentando dar con los comanches de que nos habló el difunto señor Fetterman. Fuimos hacia el norte a través de territorio indio y no nos fue difícil encontrar a los kiobas y bichitas e incluso algún comanche acampados cerca de sus reservas. Pero ninguno era de los Nauyeki ni conocía a ningún jefe llamado Cicatriz. The bats are in the belfry. La dew is on the moon. Where are the arms that held me and pledged to love me for? And pledged to love me for? And it's such a sad old feeling. All the fields are soft and green. It's memory. Seguíamos hacia el norte, cuando ocurrió algo que aún conservo en la memoria. Ese día descubrimos un gran rebaño de búfalos, y como necesitábamos un poco de carne, descabalgamos y nos acercamos a pie para no asustarlos. Ethan, eso no conduce a nada. Hambre, estómagos vacíos. A eso es a lo que conduce, idiota. Ethan, basta ya. I made a golden promise that we would never part. I gave my love a locket and then I broke her heart. And then I broke her heart. Desde luego eran los comanches Nauyeki. Venimos en busca de una niña, una blanca cautiva. De unos 14 años aproximadamente. ¿14? Hay dos de esa edad. ¿Dónde? Sargento. Las mujeres blancas están en la capilla. ¿Por qué buscan a esa muchacha? Es mi sobrina. No parecen blancas. Ya no son blancas. Ahora son comanches. ¿Dónde tienen a los muertos? Graveyard, and we laughed, my friends and I. We swore we'd be together until the day we die. Until the day we die. It's such a así que decidimos irnos por la mañana hacia territorio mexicano. Siento mucho no poder ir este año tampoco para Navidad. Dejo ahora el lápiz esperando que disfrutéis de buena salud tú y tus padres. Se despide de ti respetuosamente Martin Pauley. Charlie, quédese a cenar y no admito un no como respuesta. Nunca se me ocurriría decirle a usted que no, señora Jorgensen. En ningún sitio estaría mejor que aquí. Créalo. Gone again, skipped a maloon. Gone again, skipped him a loo. Gone again, skipped him a loo. Skipped him a loo, my darling. Tras el flashback, han pasado 3 años. 5 desde el inicio de la persecución. En una cantina mexicana, encuentran al viejo Moss Harper, que también ha estado buscando a Debbie. He buscado todo el tiempo. Bien, la recompensa sigue en pie. No quiero dinero, Ethan. Dinero no, Marty. Solo un techo sobre la cabeza del viejo Moss. Y una mecedora al lado del fuego. Una mecedora al lado del fuego, Marty. Ayúdanos a encontrar a esa chica y tendrás tu mecedora, Moss. ¿Lo juras, Ethan? ¿Das tu palabra? No te lo he dicho ya. Ethan, encontré un hombre que la ha visto. ¿Sabe dónde está la pequeña Debbie? ¿Dónde está? ¿Quién es ese hombre? Me lo prometes. ¿Quién es ese hombre? Ese hombre soy yo, señor. Emilio Gabriel Fernández y Figueroa. Para servirle. Por un precio. Siempre por un precio. Tequila para los señores. ¿Cómo no, señor? Oye, me gustaría... Aguarda hasta que crezcas. Salud. Y plata. Y tiempo para gastarla. Que no falte. Al fin entran en el poblado de Cicatriz. Tras el primer contacto, los mexicanos que les han llevado se van a toda prisa. Todos saben quiénes son, incluido Cicatriz, y no quieren tener problemas. Ethan y Marty acampan a las afueras del poblado. ¿Cree que Cicatriz piensa matarnos? Tendrá que hacerlo. Se lo estamos pidiendo hace 5 años. Vaya. ¿Por qué no lo hizo en el poblado? Por su idea de la hospitalidad, supongo. Hospitalidad comanche. ¿Por qué? ¿Quieres largarte también? ¿Por quién me tomo? Debbie, ya no te acuerdas. Soy Martin, tu hermano. ¿Recuerdas? Debbie, haz memoria. ¿No recuerdas cuando montabas mi caballo? Y te contaba cuentos. ¿Ya no te acuerdas de mí? Sí, me acuerdo. Pero no sufro. Al principio, sí. Rezaba para que vinieses y me llevaras contigo. Ya es demasiado tarde. No. No es demasiado tarde, Debbie. Estos son los míos. ¡Hostia! ¡Vete! ¡Vete, por favor! ¡Apártate, Martin! No haga eso, Ethan. ¡Ethan, no lo haga! ¡Apártate! Ethan es herido por una flecha y huyen. Tienen una escaramuza con los comanches. Tras la lucha, Ethan hace testamento. Yo, Ethan Edwards, gozando de perfecta salud mental y sin parientes consanguíneos, por... el presente le... Lego. Quiere decir dejo. Por el presente lego todas mis propiedades de cualquier clase que sean a Martin Pauli. ¿Cómo que no tiene parientes consanguíneos? Te di, es su sobrina carnal. Ya no lo es. Puede guardarse esto. No quiero nada de lo suyo. Además, no puedo olvidar que ha querido matarla. ¿Qué clase de hombre es usted? Ha renegado de nosotros. Es una mujer. ¡Cierre la boca de una vez! Algún día pagará usted todo esto. Ya veremos quién tiene que pagar. Consiguen salir del apuro y vuelven al rancho de los Jorgensen. Va a tener lugar la boda de su hija Lauri con su pretendiente Charlie. Pero si te escribí una carta. Una sola carta en 5 años. La conservé hasta que se borró de tanto leerla. Sí. Creo que como escritor no soy gran cosa. No, desde luego. Me tratabas como a una amiga. Pudiste haberme pedido que te esperase hasta tu vuelta. Yo siempre te he querido. Y creí que no necesitabas que te lo dijera. Has hecho muy mal, Martin. Has hecho muy mal. Oh, no quiero que llores, Lauri. ¿Y quién llora? Si te vas, Martin, yo me moriré. Te agradeceré que sueltes cuanto antes a mi prometida. ¿Pero es que ibas a casarte con este? ¿Con Charlie McCorry? Claro que sí. Y no creas que por haber vuelto vas a impedirlo. 1, 2, 3... Como en toda película de John Ford, no podía faltar la escena ritual, en este caso de la boda, con sus bailes, sus vasos de ponche que todos se sirven de un enorme cuenco, e incluso con su pelea. ¡Martin! ¡Martin! ¡Charlie! ¡Martin! ¡Por Dios, separadlo! ¡Martin! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Charlie! ¡Sargento McCorry! ¡Sargento! Señor... Está actuando como batidor del estado de Texas. No, señor. Este es un asunto completamente particular. Entonces, adelante. Pero luchad con nobleza. Ni mordiscos ni patadas. ¡He dicho que sin patadas! ¡Pero basta ya! ¡Vamos, separando! ¡Ya está bien! ¡Levantada, ya está bien! ¡Vamos! Espera. Aguarda un momento, Marty. ¿De quién es este violín? ¡Ese! ¡Ahogar no vale! ¡Ni ahogar ni estrangular! ¡Padre! ¡Señores, sepárenos, por favor! Usted tiene la culpa. ¡Cuidado! Antes de disolverse la boda en la que nadie se ha casado, entra un soldado que busca al capitán Clayton e informa de que su regimiento ha localizado a la tribu de Cicatriz. Martin. No vayas tú. No vayas. Estás loca. Es tarde. Ahora es una india más. Tengo que traerla a su casa. ¿Y qué vas a traer? ¿Una india criada en el odio a nuestra raza y enamorada quizá del asesino de alguno de nuestros hijos? ¡Lauri, calla, por favor! ¿Sabes lo que hará Ethan si tiene ocasión? Meterle una bala en la cabeza. Y Marta no se lo impediría. Pero yo sí. ¡Corneta! Marty mata a Cicatriz e Ethan le corta la cabellera. Su racismo no impide que actúe como sus odiados salvajes. La venganza se ha cumplido, pero falta Debbie. ¡Ethan! ¡Ethan, no! ¡No, Ethan! ¡Ethan! ¡Ethan, no! ¡No, Ethan, no! Él se da cuenta, cuando la mira a los ojos y la toca por primera vez en tantos años, que es de su propia sangre, que es la hija de Marta, la hija de la mujer a la que ha amado. Y ese amor purga su odio. Vámonos, Dennis. Centauros del desierto trata de valores familiares, de obligaciones y responsabilidad con tu comunidad, por pequeña que ésta sea. Ethan está equivocado, pero también forma parte de una familia. Según su racista punto de vista, no puede más que odiar a Debbie por haber sido mancillada, por haber vivido tantos años con y como los comanches. Pero la perdona, como si Debbie tuviera que ser perdonada. En el porche de los Jorgensen, el viejo Moss se balancea en una mecedora tras encontrar, por fin, la paz de un hogar. Los Jorgensen ven aproximarse jinetes. Laurie corre al encuentro del segundo, Marty. En cabeza, Ethan con Debbie. Él desmonta y lleva en brazos a Debbie hasta el porche de la casa. Entran todos a excepción de Ethan. Se gira y vuelve caminando a su caballo. La puerta se cierra a sus espaldas. Some men they search for engines or humpback buffalo and even when they found them they move on lonesome slow. Perseguirá su corazón y su alma y buscará un final a su camino. Sabe que encontrará su paz interior. Pero ¿dónde, señor? ¿Dónde? Y cabalga sin destino. A man will search his heart and soul. Go searching way out there. His peace of mind. He knows he'll find, but where, oh Lord, Lord, where? Ride away, ride away, ride. El eterno solitario condenado a vagar consigo mismo por el salvaje desierto. La puerta de la civilización se ha cerrado a sus espaldas, fundiendo a negro. El personaje de Ethan es arquetípico. Es el lobo solitario. Aunque le pese su soledad, asume su destino sin vacilar. Entierra sus sentimientos para erigirse en protector de los demás. Su racismo es peculiar. Él ya no es blanco, se aparta de la civilización, pero no tiene tribu, no pertenece a nadie ni a nada. Su sitio está fuera con las criaturas salvajes y lo acepta. Centauros del desierto es un punto de inflexión en la historia del cine. Es cine eminentemente clásico, pero es uno de los principales referentes del cine posterior. A partir de esta película, el western comienza una reelaboración que conduce a películas como Grupo Salvaje, de Sam Peckinpah, o Sin Perdón, de Clint Eastwood. Además, los temas tratados en Centauros del desierto son reelaborados por directores como Martin Scorsese, Michael Cimino, Wim Wenders o incluso Francis Ford Coppola en su saga de El Padrino. Centauros del desierto empieza con una puerta que se abre y finaliza con una puerta cerrándose. En ambas escenas, Ethan está solo. Es una estructura circular. Viene del desierto y retornará al desierto. Su condición de personaje solitario le obliga de nuevo a vagar por la naturaleza infinita. Entre una puerta y otra, la aceptación de su sobrina. Jean-Luc Godard la interpretó como el reconocimiento de Telémaco por parte de Ulises. En ambos casos, encontramos la humanización del hombre cuando retorna a la memoria familiar, asociada a sus orígenes. Que tengan buen viaje los guerreros si son fieles a su pueblo. Y a pesar de su antiguo combate, el amor colme su cuerpo generoso y encuentren los caminos de los viejos anhelos llenos de aventuras, llenos de conocimiento. I malgrat llur vell combat, tinguin ple dels cossos més a mà, omplin xarxes de volguts anels, plens d'aventures i de coneixences. Videodrome. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Kiregue, cucuaza, kiregue. Kiregue, cucuaza, na kiregue. Na shinga na mani sina we, yinga kuwa mama laika. Esa zasudu wa duhu nyungu. Videodrome 3 con número punto RNE arroba RTVE.es.